Desde Curra Mapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio, ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñis, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada, traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Hola, buenas tardes. Estamos acá en Embarrando el Aire, en nuestro quinto programa, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco sobre cómo enredarnos para cuidarnos. Y bueno, y pasaron cosas entre ayer y hoy, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, queremos sumar al programa el pedido que hay hoy contra el fascismo. Es algo que intentamos que se juegue en el programa todos los días, todos los viernes que salimos al aire. De hecho, pensamos que no es tan fácil desarmar al fascismo y eso estamos tratando de pensar al aire, cómo se hace. Y por ahí tenía ganas hoy de hacer notar algo que me preocupó mucho dentro de todas las cosas que me preocuparon. Pero digo, hoy que es un día para pensar cómo se nos meten los medios de comunicación en la cabeza, cómo determinados discursos se van insertando y nos van haciendo sentir cosas, hacer cosas, y a veces estamos medio pasivos frente a ellos. Bueno, a mí me preocupó mucho ayer escuchar que lo terrible que pasó ayer había sido lo más, no recuerdo ahora las palabras exactas, pero creo que fueron lo más grave que pasó en democracia. Y la verdad que cuando escuché que el presidente decía esto y que después los medios de comunicación, algunos, lo repetían una y otra vez, se me vino a la cabeza a Elías, a quien no podemos dejar de extrañar. Se me vino a la cabeza Rafa, se me vino a la cabeza Santiago, se me vino a la cabeza los 40 compañeros que mataron en el 2001, se me vino a la cabeza Maxi, se me vino a la cabeza Darío y se me vino a la cabeza Julio López, que lo desaparecieron por segunda vez en democracia y todavía no aparece, y me empezó a joder mucho esto, en el sentido de que no vamos a aceptar, por lo menos algunas, de que algunas vidas valen más que otras, nos duelen todas. No hay gente de primera y gente de segunda, porque también nos duele la gente que por ahí con muertes menos espectaculares mueren de hambre todos los días. Nos jode el cáncer que desparraman con sus venenos, los bosques, los montes que se arrasan, nos duelen las muertes de estos incendios que nunca se saben cómo fueron, cómo no fueron. Entonces digo, qué sé yo, por ahí es un buen día también para pensar qué es la democracia que estamos defendiendo, si es la que queremos, o más que defender esta, hay que animarse a construir otras formas. Porque bueno, no sé, igual hablé mucho, les doy la palabra a mis compañeros. Hola, bueno, acá Iván. No sé, yo pensaba también en esto, en este concepto de que me parece que hoy va a estar bastante en juego en el programa que tenemos pensado, que es que todas las vidas valen, y valen por igual. No hay vidas más importantes que otras. Y me parece que instalar la idea de que sí, de que hay vidas más importantes que otras, es un discurso de antes en sí mismo, ¿no? Hoy estuvo muy, muy presente en toda la jornada esto de salir al cruce de los discursos odiantes que se propalan por los medios hegemónicos, más que nada. Y justamente los discursos odiantes en realidad son bastante constitutivos a esta democracia que mucha gente se apresura a defender. Entonces es grave, realmente grave, y que están operando hace muchos años, no es de ahora. Ni siquiera es de este último periodo democrático. Entonces, sí, esto de por qué ahora, digamos, terminan molestándole a algunas personas, es un interrogante. Bienvenido sea, ¿no? Digo, ponerse a pensar qué es el fascismo y cómo operan determinados discursos, bienvenido sea, pero vayamos a fondo, porque si no termina como operando en contra de lo que nosotros queremos que opere. Y también, por otro lado, el tema de la alineación obligatoria. O estás de este lado o estás del otro lado. No, la verdad es que me gusta pensar, sacar mis propias conclusiones. A veces estoy de acuerdo con distintas cosas. Y ya estuvieron como molestando un montón con la maquinita de le haces el juego a la derecha, las únicas opciones es ser cao gorila, y la verdad que no, lo único que reclamamos es derecho a pensar y a tener nuestros propios discursos. Bien, y me parece que está buenísimo después de todo esto ir con algo lindo, ¿no?, que está pasando y que va a pasar en estos días, al igual que está sucediendo hace muchos años, que tiene que ver con la FIDE. Y hoy tenemos una comunicación con Vale, con una compañera, que ya está ahí para charlar. A ver si la tenemos a Vale por ahí. Hola. Hola, Vale, ¿cómo va? ¿Cómo andan, compas? Bien, gracias por estar acá con nosotros. No, un saludo a Embarrando el Aire, que empieza a ser costumbre de escucha los viernes, así que está buenísimo. Ay, gracias, qué emoción escuchar eso. Sí, bueno, aparte mucho más emocionante. Un saludo a la Gaby, ahí mi compa nómada que anda por ahí. Que ya escucha. Ay, no tenía que decirlo. No, digo, mucho más emocionante porque Vale es como la maestra de la radio en la comarca. Entonces no, es como una locura a alguien que hizo posible que estemos acá. Porque la verdad, sin estos 32 años de historia, 35, oh, no digo una cifra nunca bien, sería imposible que nosotros estuviéramos acá tratando de aprender un poquito de todo lo que sabe Vale. Bueno, Vale, muchas gracias. ¿Querés contarnos un poco sobre lo que se viene este finde y cómo surgió esto de esta red de cuidado tan amplia, ¿no?, que está hace tanto tiempo sucediendo? La FIDE, Fidelia y Japán, desde hace muchos, muchos años, viene poniendo el cuerpo para acompañar a otros, ¿no? Uh-huh. A personas, a espacios comunitarios, a recuperaciones territoriales. Es innumerable, digamos, estos días en... salió esta necesidad porque FIDE hace un tiempo que está atravesando una enfermedad bastante fuerte, y Y bueno, y eso implica para Fide y para sus hijas e hijos, y para la gente que está más cerquita en la cotidiana, bueno, un desafío enorme también de acompañar este momento de la Fide, como ella lo desea, que es permaneciendo en el territorio. Y bueno, pasaron cosas, en términos económicos sabemos, estamos todos atravesando una situación bastante heavy, bastante áspera, y con la última nevada se rompió todo el camino de acceso, tiene que estar conectada a oxígeno de forma permanente. Y bueno, imagínense que sin camino no se podía entrar el tubo de oxígeno, no podía entrar una ambulancia, fueron días bastante complicados y hubo que invertir en prácticamente rehacer el camino, además de, bueno, de todos los gastos que implican eso, sostener el día a día de la FIDE y sostener el territorio recuperado hace 20 años. Y Vale, ¿nos querés contar un poco de cómo nació esta red que acompaña a la FIDE? La verdad es que no sé cómo nació, es como, como les decía, no sé, la FIDE siempre estuvo para todos, para Alas, son innumerables las, no sé, las miles de empanadas que amasó para sostener el aire de Alas, las veces que puso el cuerpo cuando Alas estaba, digo, por como ejemplo, ¿no? En la Murga, en el Galeano. Entonces, cuando comenzó a estar esta situación, bueno, decidimos un grupo de personas organizarnos para hacer una red de cuidado de la FIDE, estamos enterándonos día a día de la cotidianidad de la FIDE, nos turnamos para visitarla, para organizar situaciones del día a día junto a la familia. Fue como bastante espontáneo como surgió, porque era como, no sé, era como de cajón que iba a suceder eso con la FIDE. Igual que con Ariel Gallardo, ¿no? Es bastante parecida la situación. Son personas, pero hoy vamos a hablar de la FIDE, que vienen siendo, no sé, maestrías de dignidad y de amorosidad y de generosidad, muy profundas, muy profundas. No hay día en que estés con la FIDE y no te mueva algo adentro, o no te deje pensando algo, o no te vayas con un nuevo aprendizaje. Y bueno, y eso es para agradecer. Esas vidas son para celebrar y para cuidar. Y bueno, medio que así. Y lo que es maravilloso, que viene pasando ya hace creo que un mes, estamos organizando este encuentro del domingo. Muchísima gente, y gente que tampoco la conoce hace tanto tiempo, pero que le llega ese Nehuen de la FIDE, ¿no? Y bueno, tuvimos que parar explicarle a otros artistas que ya no entraban más en la grilla, y bueno, y se armó un grupo enorme del buffet, y se armó otro grupo para el sonido, y se armó otro grupo, y así, con un entusiasmo que solamente lo puede transmitir el semejante amor que ella nos dio a todos. Así que es muy lindo lo que genera la FIDE. Vale, entonces recordanos, si queremos ser parte de esta red, el domingo, ¿cómo hacemos? El domingo a partir de las 4 de la tarde, lo más puntual posible, en el Centro Cultural de Eduardo Galeano, va a comenzar con un diálogo, un espacio de diálogo para hablar de los conflictos en el territorio, porque bueno, también es en el marco de que se cumplen en septiembre los 20 años de la recuperación territorial de la Lofa y Japán. Y van a participar Mauro Millán, Mirta Ñancunao y Sole Cayunao. Va a estar Soraya ahí acompañando ese momento de debate. También se va a sumar Elisa Ñancunao a acompañar ese momento. Y después hay un va a haber en simultáneo un espacio para las infancias, otro grupo que muy amorosamente pensó en un espacio para las infancias mientras sucede la conversación, con propuestas también muy lindas. Y después va a haber un tremendo buffet de para la tarde y para la nochecita. Y bueno, va a haber canto mapuche, va a estar Carlitos Fuentes de la Cuesta del Ternero, un grupo de capoeira, una cuerdita de candombe, Maui Danches, Renú Pulí con Vanina, Las Nómadas. Vamos a proyectar un capítulo de Entretejido Urgente, justamente donde aparece la FIDE. Va a estar Anaí Pereira, el grupo Trasquintu, haciendo una intervención teatral mapuche, Virute y Sudor, el Búho Ledesma, Nelson Ábalos, la grupa de bombos Puyulegüeros, Marcelo Liquín, Ledo Lugones, y cerrar con la Peña del Encuentro. Así que, bueno, es como, va a ser impresionante. Suena imperdible. Hola, Vale, sí. Iván. Acá, te saludo. Hola. ¿Cómo estás? Che, y te quería preguntar, ya que me presenté. Va a haber también una transmisión especial, ¿no? Desde ahí. ¿Cómo? Sí, además Alas va a transmitir todo como para que quienes no puedan acercarse puedan estar escuchando. Y además, lo que me parece muy hermoso es que lo primero que se pensó es que FIDE pueda estar escuchando. Claro. O sea, que FIDE pueda estar viviendo el encuentro, que la tiene muy emocionada. Ayer la vimos y bueno, mandó un mensaje grabado para que todos podamos escucharla ahí el domingo. Uh-huh. Pero bueno, también eso, que la radio lo transmita es súper significativo, porque FIDE y la radio es una relación que ya lleva, creo que 25 años, no sé si un poco más, porque FIDE, desde el primer momento en que habló por Alas, ella se dio cuenta de que la palabra pública, la palabra que empieza a intervenir en el espacio público, tiene una potencia importante, y ella fue contando siempre, cada vez que le cerraban una puerta para acceder a un pedazo de tierra, para sembrar y comer, ella iba a la radio y lo contaba durante años. Y el día que decidió convocar a un grupo para recuperar lo que era el predio de la ex escuela 240, entregado a un club de golf, fue todo el pueblo a acompañarla. Y siempre le decimos a FIDE que ella es la maestra de hacer una estrategia de comunicación. Así que bueno, todo lo que les conté y transmitido por Alas. Así que bueno, están todos invitados ahí el domingo a ese espacio también tan querido que es el Centro Cultural de Eduardo Galeano. Bueno, te agradecemos un montón, Vale, y nos vemos el domingo. Abrazo grande. Abrazo. Grande. Adiós, Vale. Gracias. Hasta luego. Bien, qué bueno. Qué lindo poder acompañar esto el domingo. Y hoy, para seguir con la idea del programa sobre redes de cuidado, tenemos un texto muy emocionante también para compartir. Pero antes del texto tenemos una consigna para el día de hoy. La consigna es: ¿cómo podemos enredarnos para cuidarnos? Y puedes radioparticipar al 2944-802315. Que es el teléfono de Alas, que ya volvió a acá a la casita, así que estamos directamente con el teléfono de Alas. Por las dudas que alguien no lo tenga, lo repito, es 2944-802315. Bien. Y antes de ir al texto, así rápidamente decir que, bueno, después del texto, ese disparador, vamos a estar con una entrevista acá en el estudio a Gaby, uh-huh. Como la saludó ahí recién Vale. Y más adelante, después del expreso, que hoy sí iba a sonar, aparentemente, nos, se hizo desear, y va a estar, bueno, vamos a estar charlando de vuelta sobre... Algunos yeites para cuidarnos. Para cuidarnos, exactamente. Y una novedad más, antes del texto, es que hoy largamos la página, el sitio web de Embarrando el Aire. Finalmente, la página es embarrandoelaire.wixsite.com. ¿Lo castellanizamos? Sí. embarrandoelaire.wix, W-I-X, site, S-I-T-E. .com. Así que nada, si quieren entrar ahí, tenemos los programas anteriores cargados y las lecturas, está todo escrito. Y ya que estamos, esto es larguísimo, no la terminamos más, pero le recordamos el mail a la gente, así nos puede comentar de nuestra página o de nuestro programa, y es... embarrandoelaire@gmail.com. Buenísimo. ¿Vamos con el texto? Vamos. Vamos nomás. No hay mucho que puedas contar de tu ciudad si naciste en Trelew. No tenemos muchos famosos a excepción de algunos boxeadores que tuvieron su gloria. Tenemos un hermoso museo paleontológico. Cerquita tenemos el mar, ballenas, lobos marinos. Los que crecemos acá, alejados por 1.500 kilómetros de la capital, lo hacemos con ese sentido de alejamiento, esa rara sensación de que la historia no pasa por acá. Pero por algún perverso y extraño sentido del federalismo, el horror se repartió en cada rincón del país. Trelew no fue la excepción, y muchos jóvenes de acá lo descubrimos en los actos del 22 de agosto. Las marchas por la ruta, con el viento que arrecia fuerte ahí donde la única vegetación que hay no mide más de 50 centímetros, terminaban en el aeropuerto viejo, una construcción desolada y derruida, que nos alojaba mientras evocábamos a los compañeros uno por uno en esa pista de aterrizaje cortada por el cielo azul y la meseta. Un lugar que hasta hoy te pone la piel de gallina. El pueblo de Trelew no fue un espectador pasivo de la masacre. Se organizó en una comisión de solidaridad y sus pobladores se convirtieron en apoderades de los presos. Alojaron a sus familiares que venían a visitarles, llevaban mantas, cigarrillos, sosiego y esperanza. La comisión la conformaban radicales, comunistas, socialistas y militantes de los otros, de esos que no tienen un programa o una articulación de preceptos, quizás no lo necesiten, pero que se mueven en la vida creando redes de solidaridad. Meses después de que fusilaran a los presos en la base Almirante Sar, la dictadura se llevó a 16 integrantes de la comisión, y el pueblo copó el Teatro Español hasta que liberaron al último de los detenidos. De esa comisión hoy solo quedan entre nosotros tres personas, mejor dicho, tres mujeres. Trelew no tendrá muchos atractivos turísticos ni shoppings con escalera mecánica, pero tiene una hazaña. Una seña histórica de solidaridad, organización y coraje en épocas de terror, de la que todavía podemos y tenemos mucho que aprender. Hace unos días se subieron a un avión para venir a Trelew los familiares de todos los presos que no llegaron a subir al avión que iba al Chile de Salvador Allende y entonaron un cantito que decía: «Compañeres, compañeres, no nos pudieron vencer. Somos la memoria viva de los héroes de Trelew. Pasaron 50 años y no vamos a olvidar que en Trelew nos enseñaron que el camino es la unidad». Raiza Husey. crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, orinadas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, orilada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece bueno, desde el pie. Bueno, acá volvemos con Embarrando el Aire. Recordamos la consigna de hoy, que es ¿cómo podemos enredarnos para cuidarnos? Y ya estamos de nuevo con el teléfono de Alas, que es 2944-80-2315. Y ahora estamos con Gaby. Hola Gaby, ¿cómo hola, va? Gaby, hola Lula, gracias muchas por la invitación. Es muy emocionante estar acá en este espacio. Bueno, gracias por estar acá. Gracias por prestarte también para comunicar lo que querrías comunicar. Yo no conozco mucho de dónde viene Nómadas. Me gustaría conocer. Nómadas Comunicación Feminista es... somos una grupa de mujeres no binarias que venimos trabajando desde lo que fue la Puebla ahí del 2016 y la resistencia que llevó a la Campe de enero del 2017. Ahí ya como que hubo un calor en la calle que nos fue arrimando. Todas venimos de diferentes experiencias de comunicación, diferentes caminos, nos fuimos encontrando ahí, también en la docencia, también en esto y en la calle, se fue ahí sembrando las ganas de la necesidad de seguir haciendo comunicación juntas, pensando cómo hacer una de la comunicación una práctica feminista. Uh-huh. Hacemos eso, hacemos comunicación feminista, pero no desde la certeza de cómo se hace, sino desde la necesidad y el deseo de ir haciéndola entre nosotras y con otras. Y una cosa que una pregunta que nos surgió cuando estábamos charlando sobre Nómadas era ¿desde dónde sale como esa necesidad de hacer comunicación feminista? ¿Qué es lo que sintieron que era necesario ahí? Primero porque creemos que la comunicación es un derecho que permanentemente se viola por la concentración de los medios de comunicación hegemónicos, donde nuestra palabra nos escucha, y digo nuestra, pensando en mujeres, lesbianas, trans, travestis, intersexuales, no binarias, y sobre todo también pensando en pueblos originarios y organizaciones sociales de las que resistimos. Por ejemplo, bueno, unos temas que vienen embarrando el aire este tiempo, ¿no? La contra la mega minería, el monocultivo, de lo que sea que destruye bosques, que destruye suelos, el cuidado del agua. Bueno, fuimos definiendo nuestra trayectoria en diálogo con la defensa del territorio del pueblo mapuche. Uh-huh. Y esto me imagino que ustedes lo viven como una red de cuidado para ustedes que forman parte y para con otros que, ¿no?, que tienen la posibilidad de formar parte de esto, de la comunicación no hegemónica, ¿no? Sí, sí, no es algo que hagamos solas, uh-huh, claramente. Formamos parte de Feministas de la Via Yala, uh-huh, y hay compañeras que nos han ido enseñando, mostrando, compartiendo los caminos. Como la necesidad que hay de producir comunicación en primera persona. Entonces lo que hacemos no es contar la versión de las cosas que a nosotras nos parece que es, uh-huh, sino conversar con otras para ver dónde nos encontramos con esas otras, en qué opresiones nos encontramos con esas otras, uh-huh, y qué necesidades comunes tenemos de comunicar y qué necesidades particulares hay a las cuales podemos ayudar a alzar la voz compartiendo humildemente nuestros saberes. Nuestra comunicación nace de los acompañamientos, uh-huh, y de esas redes de cuidado que vamos estableciendo. De las redes de cuidado hemos recorrido, digamos, por lo menos, digamos, en lo personal y en lo político y colectivo con Nómadas, en relación al cuidado me parece que los feminismos nos han ido ayudando a resignificar los cuidados como trabajo. Uh-huh. Eso es como un gran paso. Totalmente. De pensar que eso que no se, eso, ese trabajo invisible que sostiene la vida, uh-huh, de quienes después producen para el sistema capitalista y alimentan la máquina, uh-huh, la Matrix, totalmente, uh-huh, está hecho por cuerpos que concretos que se invisibilizan y que han quedado sin la posibilidad de decidir respecto a esos cuidados. Mm. O sea, como que ver el trabajo, el cuidado como trabajo, es un paso que nos lleva a la necesidad de visibilizar cómo los trabajos están feminizados, mm-hmm, y desde ahí podríamos hablar de la precarización de los trabajos. Cuando son reconocidos como trabajos, son trabajos precarizados. Sí. Y si no directamente, es el trabajo que sostiene el mundo sin que nadie lo reconozca como tal. ¿Hay algún ejemplo a esto que estás diciendo? ¿Algo que lleve a vos, alguna experiencia que han pasado, algo que quieras contar? Porque a mí no me llegó, o sea, no he investigado en Nómadas, y me gustaría si tenés alguna anécdota o algún... Sí, digamos, el trabajo de la casa, uh-huh, doméstico, es el ejemplo más cotidiano, digamos, que todas tenemos, uh-huh, las dobles jornadas laborales de las mujeres en todos, uh-huh, los ámbitos, uh-huh, los techos de cristal que se construyen, uh-huh, porque hay una competencia en donde quedamos las mujeres y otras afuera, sí, digamos, uh-huh, esto como, uh-huh, en términos conceptuales generales. Sí. Te puedo contar experiencias de Nómadas en relación, sí, a cómo tejer redes de cuidado. Mm. Se me viene a la cabeza, porque bueno, yo conozco a Nómadas, y la forma también en la que deciden como grupalidad, por ejemplo, tratar a la maternidad, ¿no? Uh-huh. Que me parece tan hermoso que una de las compañeras, bueno, no sé si contarlo yo a vos, ¿no? Pero una de las compañeras que está maternando, uh-huh, y cómo grupalmente se tiene en cuenta eso, no es dejo a las nenas con la niñera y ya está y la grupalidad no se hace cargo, ¿no? Como eso me parece. Claro, los trabajos hermoso. Convencionales es como si vos tenés la reunión a tal hora, uh-huh, bueno, llegá como puedas, claro. O vos resolvés cómo haces con tus niñas, uh-huh, o vos resolvés, Gaby, cómo haces con tus viejos y, uh-huh, tienen un turno y qué sé yo, y al trabajo llegás igual. Bueno, nosotros somos una cooperativa de trabajo desde hace un año. nos constituimos como cooperativa de trabajo para tener también esa forma de trabajo, cuidado, trabajo en comunicación, pero reconociendo que trabajamos en muchos cuidados en la vida. Entonces incorporamos, eso tiene que ver con los con tejer las redes, eso, y compensar las prácticas y no solamente los contenidos. Está bueno lo que traes en este sentido, digamos, no se trata solamente de hablar de lo que nos pasa o les pasa a otras, sino de cómo incorporamos en nuestras prácticas comunicativas ese concepto y lo pasamos por el cuerpo y lo hacemos una forma de relación concreta y material en cada producción que hacemos. Entonces, una es, bueno, pensar que los cuidados en red entre nosotras. También, cómo apoyamos, cómo nos apoyamos, cómo nos consideramos, cómo retribuimos esos cuidados. Y después, bueno, en las diferentes producciones, como decía, que han surgido de tejer redes de cuidado, de acompañar a mujeres que estaban en situación de violencia, de violencia por el sistema judicial, que las revictimizaba, de violencia obstétrica. De ahí surgió una producción que se llamó Soy Juana, y que eran estas historias ficcionalizadas, porque justamente a veces la denuncia y trae estigmatización, y no vamos a dejar de decir. Hemos decidido comunicar y no nos vamos a callar. Entonces, buscamos estrategias cuidadas. Eso surgió, Soy Juana surgió como una estrategia cuidada para que no se invisibilicen las denuncias de violencias de, que algunas compañeras habían sufrido. ¿Soy Juana, dijiste? Soy Juana. Soy Juana. Es una producción sonora. Y acá nos llega un mensajito de Radio Participancia que dice: recuerdo campañas hermosas de acompañamiento a cumpas criminalizadas por nómadas. Gracias por eso. Sí, también son muchas surgieron así, por porque estamos, porque salimos a la calle, porque vamos a una movida para acompañar, estar en un juicio presente, y tejer con otros compañeros de medios comunitarios y populares una cobertura. Y eso desde una judicialización hasta los incendios. De hecho, otra producción audiovisual reciente fue eso, Arras del Suelo, después de los incendios de hace un año y medio, que arrasaron con tantas casas. Y no solo con tantas casas. Porque creo que lo otro que hemos aprendido en el camino con Nómadas es que el cuidado, que siempre pensamos en términos de cuidarnos entre humanos, con las compas mapuches hemos aprendido que el cuidado es el cuidado de la vida en su tejido más complejo y más amplio, que es el lo que trae el pueblo con la concepción de territorio, y con considerar que todas las vidas merecen ser cuidadas, la de los animales, la del bosque, la del agua, la de la montaña, y que sin esas vidas, la nuestra no vale nada, en todo caso. O sea, si no consideramos y cuidamos esas vidas, hay una reciprocidad en ese cuidado, eso. Tener en cuenta que hay una reciprocidad en ese cuidado. No seríamos nada sin la Pacha, sin la madre. Absolutamente. Y eso creo que, bueno, es un salto que nos ha permitido, sin duda, el trayecto, por ejemplo, de caminar con las compañeras con las que fuimos armando el Entretejido Urgente, que fue una producción hecha en pandemia, bueno, en el momento más duro, creo que para esto, que entender que las casas y el encierro en las casas no era una cuestión de cuidado, si había otras que no tenían un lugar seguro, que la casa no era un espacio seguro, que no llegaban, digamos, que no podemos sostener nuestras vidas en el encierro de este invento de la casa familiar patriarcal, que es bien capitalista y patriarcal, de esa fan de la familia, claro, y esas redes, sino que las redes son comunitarias, que las crianzas siempre son, o sea, cuando aprendemos estas cosas, decís, ah, claro, pero o sea, si yo me vine a vivir acá hace 30 años y tenía 22, o sea, las amigas que me abrazaron en el trabajo, en el sindicato, en la calle, esas fueron mis redes de cuidado. Uh-huh. Y la crianza de las que de tantas las que hemos criado, nos separamos y seguimos criando más o menos solas en algunos aspectos o uh-huh. completamente solas porque hemos decidido hacerlo así o sí. no. Siempre son en cuidados colectivos sí. y acá muchas vidas no tienen como la familia biológica uh-huh. cerca. Entonces romper lo biológico del cuidado sí. es y hacer y sembrar y visibilizar lo comunitario de los uh-huh. cuidados, bueno, es algo uh-huh. que seguimos caminando. Sí, es muy importante. Bueno, ¿les parece que vamos con una claro. mini musiquita y seguimos charlando? Vamos. ¡Embarrando el aire! No me sirve no ver los ojos de mi gente. No me sirve vivir en el ático de mi mente. No me sirve dominar. No me sirve tener dueño. No me sirve si no se está alineando con mi sueño. No me sirve si a mí me hace daño. No me sirve no afinarme a la voz de mis hermanos. No me sirvo si a mí yo no me amo. Y no sirvo yo si no estoy sirviendo al ser humano. Cantamos para manifestar lo que anhelamos. Alquimistas que con nuestros versos materializamos. Abracadabra somos cantadores que hilvanamos diferentes realidades con lo que verbalizamos. Soñamos y no hay quien detenga las visiones que creamos. No existen fronteras para lo que imaginamos. Esto sobrepasa cualquier regla, ley o límite geográfico. Y si no con música lo derribamos. En movimiento estamos y a cada paso dado el horizonte vislumbramos. Pero mientras más avanzamos parece que nunca llegamos al destino del eterno viajero y lo disfrutamos. Al destino del eterno viajero y lo disfrutamos. No me sirve no ver los ojos de mi gente. No me sirve vivir en el ático de mi mente. No me sirve dominar. No me sirve tener dueño. No me sirve si no se está alineando con mi sueño. No me sirve si a mí me hace daño. No me sirve no afinarme a la voz de mis hermanos. No me sirvo si a mí yo no me amo. Y no sirvo yo si no estoy sirviendo al ser humano. Mi vaso se vacía para llenarme de energía pura como agua cristalina, fluyendo mi sangre como la nieve andina que corre por montañas, en los ríos se ríen. Cosquillas charangueras, medicina de la sierra, conecto con la fuente y la voz de la tierra. La jornada eterna, interna se encierra. Inhalo esta vida y suelto esta guerra. Suelto el dinero, el miedo, el quitar. Suelto etiquetas, mi... Bueno, acá volvemos con Gaby para charlar un poco más. Y estábamos pensando que, nada, tuvimos ahí una lectura sobre la masacre de Trelew, uh-huh. Muy movilizadora. Y bueno, como pensar esta red que hubo en ese momento, tal vez no se entendía como una red de cuidado, ¿no? Pero es lo que termina siendo. Uh-huh. Y me quedaba pensando, bueno, como qué otros espacios que habitamos día a día, esto es como un entretejido, un entrelazado, en donde realmente estamos formando diferentes maneras de construir lo que es el cuidado, ¿no? Uh-huh. Como, sí. No sé qué otras se imaginan que habitamos día a día. Me parece que traerlo de Trelew en un día como hoy, donde parece que el top es lo que nos está ocurriendo, que es gravísimo, con el atentado de ayer y que nos pone a todos en una situación. Entonces, construir memoria, trayendo uh-huh. estas situaciones que no pasen desapercibidas, que no se olviden por el titular del día, y tejer, ¿no? A ver qué pasó, qué puede pasar ahora que tiene que ver con esos cuidados que se han tejido en diferentes momentos de la historia para que ciertas situaciones, límites sociales, le pongan, o sea, eso, ponerle un límite en todo caso a situaciones uh-huh. tremendas de amenaza de la vida. Sí, el recurrente discurso de odio que creo que los medios hegemónicos están constantemente repitiendo uh-huh. todo el tiempo, todos los días, las noticias de violencias que están pasando en todos los territorios. El día de hoy a mí me pasó que no puedo creer cómo se viralizó una situación de violencia límite, como si fuera un una telenovela, como algo como muy circo, y uh-huh. realmente fue horrible lo que pasó. O sea, no se lo deseo a nadie, y creo que nadie debería estar en peligro de muerte, sea la vicepresidenta, sea quien sea. Uh-huh. Yo les puedo compartir un texto que fuimos armando hoy, las nómadas, tejiendo ahí sensaciones de lo que iba ocurriendo desde anoche. Comparto. Lo dijimos las mujeres y las lesbianas. Lo dijimos las trabas, las maricas, les trans, intersexuales y no binarias. Lo gritamos los pueblos afro, los pueblos originarios de Abiyala. Lo gritamos cuando nos arrebataron la vida de Berta Cáceres en Honduras, la de Diana Zacayán en Argentina, la de Macarena Valdés en Chile, la de Mariel Franco en Brasil. Los discursos de odio matan. Repudiamos el atentado a la vicepresidenta como repudiamos cada día la violencia patriarcal, racista y capitalista que hostiga, amenaza y asesina. Por más medios libres de comunicación, construyendo un mundo donde quepamos todes. Uh-huh. Gracias. Gracias por la lectura. Sí. Y acá justo nos llega un mensajito de Radio Participancia que dice: buenas, aquí Paula, que es nuestra oyente número uno desde Buenos Aires. Tenemos muchas Paulas, tenemos a esta Paula, tenemos a la Pau Oper, a la Pau compañera de que entra al estudio. Es una que, Pau Radio Participante. Claro, somos hay muchas Pau por ahí. Y dice: cuidarnos armando grupos, grupos diversos desde la afinidad y también desde los afectos. Qué es lo que nos afecta en todos los sentidos, es lo que nos define y lo que marca nuestro andar. Mucha hipocresía en estos tiempos alrededor de las supuestas tolerancias. Basta de aplaudir y de defender a quienes siembran muerte y explotación para todos nosotros. Y acá viene con lo de hoy, me parece. Al marchar a la plaza de hoy, se parece demasiado al quédate en casa. Cuidarnos de quienes nos quieren como títeres, mirando las pantallas y siguiendo sus instrucciones. Cuidarnos armando nuestros propios caminos en la búsqueda de todo aquello que deseamos. Ahí para. Qué bonito. Sí, importantísimo eso, traer el afecto, ¿no? El cuidado, el. No perder la ternura jamás. La ternura y la alegría. Sí, algo hemos aprendido con muchos festivales de la diversidad también en la comarca. Ha sido a esto, que el cuidado también es para poder resistir. Sí, a veces es desde la fuerza, desde la rabia, pero desde el amor y la alegría siempre, que no nos quiten. Y algo también que estuvimos charlando un montón es cuando se nos cruzan dificultades al momento de tejernos, ¿no? Que es una de las cosas que más nos traba. ¿Vos cómo pensás las dificultades al momento de entretejernos? Hay algunas, o sea, yo a esta altura en estos últimos años me parece que es la conversación. La conversación implica escuchar la palabra del otro realmente, tratando de comprender y de encontrar lugares de empatía. Quizás no tengamos todos, digamos, porque es importante sostener las conversaciones en la diferencia. Lo que pasa en los diálogos que se rompen y que rompen las tramas de encuentro que podemos tener, en general tiene que ver con negar las diferencias, justamente, y con jerarquizar la palabra de unes sobre la de otros. Y entonces en la asamblea se decide lo que deciden los cinco que se quedaron hasta el final, que son los que no se tuvieron que volver a la casa a cuidar a alguien, y que los que más facilidad tienen para tomar la palabra, o los que gritan más fuerte. Digamos, ese formato lo hemos sufrido en muchos ámbitos. Y seguimos, o sea, ¿no? Sí, entonces, claro, creo que romper esas relaciones de poder dentro de los espacios de organizaciones sociales es clave, y creo que es algo en lo que por lo menos ya no pasa desapercibida esa práctica, ¿no? Después hay más o menos posibilidades de transformar eso. En la medida en la que nos vamos agrupando hay más posibilidades. Uh-huh. Pero creo que tiene voces, que ver por... Sí. Igual, mientras más voces hay, también se amplía la forma en que los demás pueden decir lo que piensan y lo que opinan y lo que quieren también decir de su vida o de las decisiones que toman en su vida también. Como que, aunque cuesta decir lo que uno cree a veces por la voz del común denominador, creo que es re necesario, así como la red nómada es súper necesaria porque le da fortaleza a un montón de mujeres que están también pasando por situaciones límite, y que a mí me pasó, que yo soy de un barrio incendiado, que hubo un material audiovisual que le hicieron a mi amiga. Sí, y que me encantó, o sea, me puso así como la piel de gallina porque yo también estuve ahí en su lugar y es re importante también que se repliquen esas voces, y valoro un montón que existan, y gracias por existir, y gracias. Por venir, y por hablar, y por estar. Gracias, Gaby, en serio, por acompañarnos, y a todas las nómadas que nos andan escuchando por ahí. Ya nos tenemos que ir al expreso, pero volvemos a compartir la consigna de hoy, que es ¿cómo podemos enredarnos para cuidarnos? Al 2944-802315. Así que bueno, vamos con el expreso y seguimos charlando después sobre algunos yeites para cuidarnos. Bien. Gracias. Gracias. No puedo creer, dije mal el teléfono de la radio. Seguro que la embarramos tanto que vamos a embarrar hasta el aire. ¿Y eso es malo? Lo malo es haber vivido sin haberse embarrado nunca. Acá volvemos con Embarrando al Aire en nuestro quinto programa. Hoy estuvimos charlando con Gaby, que se acercó al piso, y tuvimos una lectura sobre la masacre de Trelew, muy movilizadora. Y nos llega un mensajito de Radio Participancia que dice: ¿cómo cuidarnos en el momento donde el parto respetado no existe? ¿Cómo lograrlo en ese momento tan especial de recibir a nuestra hijita? Por suerte mi cumpa pudo estar acompañándonos en el momento del nacimiento, hermoso. Pero antes, en la sala de preparto, ¿qué pasa? Nada de respeto. Desde el frío de la sala hasta la posición del cuerpo para poder recibir de la mejor manera a nuestra bella bebé. Desde Córdoba, Sierras Chicas, escuchándoles Mau, Emi y Margarita. Y volvemos a reiterar la consigna en cómo podemos enredarnos para cuidarnos. Y hoy están, o ya no nos escucha nada, nadie, o están re vagues. Pónganse las pilas y radioparticipen. Recuerdo, el teléfono es 2944-802315 y la página embarrandoelaire.wixsite.com. Wix sería WIXSITE. Wixsite.com. Que les recordamos que es la página donde van a estar todos los programas, y bueno, está re piola armada, están separadas las lecturas que tenemos en forma escrita por si alguien quiere ir a buscar, y un par de cosas más, y nuestro mail es embarrandoelaire@gmail.com. Así que si no radioparticiparon hoy, o si escuchan algún programa que ya haya pasado en la página, nos pueden mandar mensajito por mail y vamos a estar re ávidos leyéndolos. Y contarles que hoy somos menos, ¿no? Acá en el estudio. Sí, se nos fueron tres cumpas, de viaje. Y no sabemos ni siquiera si nos están escuchando. Puede suceder cualquier cosa, porque bueno, con el viaje, nada, ya volverán para la próxima semana. Sí, igual les estamos extrañando muchísimo. Mucho. Bueno, ¿y hoy qué tenemos preparado para hoy? Y hoy estuvimos escribiendo algunos que dimos a llamar yeites para cuidarnos. Y entonces la idea de esta parte del programa es leer alguno de ellos. Tenemos como 20 y pico, no nos va a dar el tiempo seguramente. Los va a leer Nai, y bueno, y una vez que los lea los comentamos un poquito. Pero antes que nada me parece que hay una llamada, hablando de esto de redes de cuidado. Y pensando a la radio, un lugar para habitar y cuidarse, tenemos muy buenas noticias. Lolo, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, acá estoy. ¿Cómo va? Nos pusimos re contentes sabiendo que arrancás hoy. arrancamos hoy, sí, después de ahí unos meses de parate, arrancamos de vuelta con el programa, a este ciclo dedicado a la difusión de la música distorsionada, más que básicamente eso. Así que bueno, volvemos a los viernes de vuelta a la noche, como ya veníamos antes. Así que nada, ahí re para arriba. Me encantó el afiche. Te digo que vi el afiche y me pareció buenísimo. Está bueno, sí. Está un poco pensado en lo que es la impronta un poco del programa, que es un poco, aparte bueno, de la difusión de la música distorsionada, le digo yo, bueno, todo lo que es las distintas ramas del metal, también bueno, el punk, hardcore, también la idea es meternos un poco en la escritura, en distintas obras que bueno, que nos gustan, básicamente bueno, lectura, reseñas de algunos directores de cine, que también el cine que nos gusta, que es un poco el cine de culto, de las obras cinematográficas, bueno, de los años 70, de los años 50, ese tipo de cosas, y también de varias cuestiones que vamos a ir desarrollando en el aire, básicamente en ese sentido, ¿no? Del arte oscuro, por eso el afiche un poco, esa imagen un poco chocante, pero bueno, es un poco la idea del programa, ¿no? Hola, Lolo, ¿cómo estás? Iván te saluda. Gracias, Iván. Bien, escúchame, te quería pedir un pequeño adelantito de quizás del programa de hoy, no sé, si nos querés spoilear un cachitín, el primer programa. Dale, sí. En realidad, este mes, septiembre, vamos a dedicarnos un poco a recordar algunas bandas clásicas, bandas que han sido muy influyentes en los distintos subgéneros, las distintas ramificaciones que tuvo después la música con distorsión, o sea, el punk, tanto el punk como el hardcore, como dentro también del amplio mundo del metal. Recordar un poco esas bandas que seguramente mucha gente ya llegando a los 40 o pasando un poco más se va a poner nostálgica, si hay algún loquito por ahí enganchado en el aire. Porque bueno, van a sonar bandas que arrancaron a principios de los 80. En este caso hoy, ponele, vamos a arrancar con una banda que se llama Drop Dead, que es una banda inglesa de hardcore, un hardcore bien, bien ruidoso y visceral. Bueno, ha sido después influencia para géneros como el black metal o el death metal, el greencore. Y bueno, eran tipos que, pibes, que arrancaron así como muy furiosos, y que bueno, fueron influencia total para lo que se vino después, ¿no? Así que bueno, arrancamos con Drop Dead, un clásico de clásicos, y bueno, después van a sonar también algunas otras cositas más. Vamos a cerrar con el primer disco de Sepultura, de los brasileros Sepultura. Cerramos ahí con la primera parte del primer disco, de Visiones Mórbidas, que también un clásico de los clásicos para aquellos que les gusta la música así como loquita. Buenísimo. ¿Y cada cuánto van a estar sonando? ¿Cómo? ¿Cada cuánto van a estar sonando? ¿Qué días están? ¿A qué horario? Todos los viernes a partir de las 10:30 de la noche, 22:30 hasta las 11, hasta las 12, es una hora y media. Y bueno, de acá seguramente a fin de año nos vamos a mantener un poco en esa línea, también de lectura de escritores clásicos como Lovecraft, como Poe, como... bueno, directores como Bela Lugosi, haciendo distintas reseñas, también alguna parte media más política al principio, seguramente, y después ya el año que viene vamos a ver en qué formato arrancaremos, pero bueno, desde acá a fin de año viene así la cosa, como un poco más nostálgica y enfocada ahí en los años 80 y 90, básicamente. Bueno, eso, todos los viernes a las 22:30 horas. No, te iba a decir que un honor compartir los viernes con ustedes. Bueno, y súper contentes de bueno, de que se vaya cada vez poblando más la radio, ¿no? Me parece que estamos en esa que hace falta. Está buenísimo que, bueno, que por lo menos las expresiones de todos los palos y que sea así bien variado siempre está bueno. Y bueno, personalmente para mí siempre eso, habitar el aire de Alas es lo que más me gusta y bueno, lo que siempre me motiva a seguir con la radio, ¿no? A no dejar el tema de la radio, porque por ahí uno, sus tiempos personales hacen que uno se tenga que alejar un poco de las cosas que realmente te gustan, pero bueno, en este caso la radio siempre en el corazón y bueno, y si es Alas, aún mejor, así que vamos en eso. Esperemos encontrarnos en algún encuentro y bueno, ahí abrazarnos un poco. Dale, así estará. Por lo pronto te escuchamos dentro de un ratito y bueno, muy buen relanzamiento. Bueno, muchas gracias, compas. Un alegrón hablar ahí con ustedes. Abrazo. Gracias. Besos. Chau. Bueno, ahí lo teníamos al cumpa que empiezan de nuevo hoy. Y que no me animé a darle la bienvenida porque la verdad que sería muy cara dura, ¿no? Tiene unos cuantos años más que nosotros en este espacio. Y quería compartir acá un mensajito que nos llega después de haber escuchado lo que dijimos sobre nuestros compañeros que se nos fueron de viaje. Nos llega, acá estamos, abrazos enredados. Oh. Así que abrazos por esos aires de allá. Bueno, como contaban, teníamos hoy para hoy un par de yeites, ideas. Sí, no, que nada, antes que nada aclarar que, bueno, nos pareció medio raro esto de andar dando consejos, pero al fin y al cabo son cosas que hemos ido recibiendo en distintos lugares, aprendiendo con otros, y bueno, los queríamos compartir jugando un poco a esto de los yeites para cuidarse enredándose. ¿Arranca, señorita? A ver. ¿Con el uno? No permitas que destruyas. No permitas que destruyan el territorio del que sos parte. Arrímate o arma grupos que lo defiendan. Ajá. Bueno, fundamental, ¿no? Sí. Una vez que nos asumimos como parte del territorio, no podríamos cuidarnos sin cuidarlo, ¿no? Sí, creo que se explica muy bien solo. Sí. No, solo como recordar que acá en la comarca, por suerte, hay muchos espacios que como tema principal o como un tema más están en la defensa del territorio, especialmente en lo que tiene que ver con la resistencia a la megaminería. Y bueno, están siempre abiertos para ser habitados, y si no, bueno, la otra, ¿no? Armate uno más a tu gusto. Sí, y también hay muchos cumpas, Peñi y Lamien, ¿no? De los pueblos originarios, y especialmente el pueblo nación Mapuche Tehuelche, que también son grandes maestros en esto de defender la Ñuque Mapu, y bueno, ahí estamos. ¿Vamos con el segundo? Organízate con tus vecinos para prevenir y apagar incendios. El sistema saqueador actual avanza contra las áreas naturales como las selvas, bosques, monte nativo, humedales y glaciares, y los estados que son parte de ese ecocidio. Sí. Bueno, a mí me interpela totalmente porque al ser parte de un territorio en resistencia que fue arrasado por el fuego el 9 de marzo del 2021, creo que lo vi en carne propia cómo se movilizó el pueblo y actuó a beneficio del mismo pueblo. Realmente no creo que el Estado en ese momento nos auxilió tan inmediatamente como lo hizo las personas que tenemos al lado, que están empáticamente cuidándonos todo el tiempo, preguntándonos cómo estamos, llevándonos todo lo que necesitemos, como que la verdad que, o sea, lo vi y realmente funciona. Creo que está pasando. Sí, y recordar que justamente unos días antes de eso, acá en Bolsón, nació la asamblea en Defensa del Bosque, que tuvo una misión bastante importante en lo que fue el apagado del incendio de Cuesta el Ternero y la Rinconada Nahuelpan, que no es la única que ha nacido, que hay grupos que también defienden los montes, los bosques, ya sea en Córdoba o en el litoral, y que ven, digamos, que el Estado realmente es muy pasivo o a veces cómplice de quienes incendian realmente. Entonces, poco vale golpear las puertas del Estado para que actúen, cuando en realidad, cuando actúan, están del lado, digamos, de quienes saquean, quienes incendian, ¿no? Entonces, es muy importante, y acá en la comarca en especial, ir tejiendo redes de cuidado en ese sentido, ¿no? Como prevenir, hacer pedagogía sobre qué cosas conviene tener cerca de la casa o no, qué herramientas conviene tener, qué ropa, qué hacer en determinados momentos, cómo articular con vecines y cumpas para actuar en ese momento, no tan de tanto estrés y terror incluso. Sí, no, y pensando como en la época del año en el que estamos, que de a poquito se va yendo el invierno, pensar que cuanto antes nos organicemos, más fácil es actuar en el momento. Esperemos que no, y esperemos que tengamos un verano lluvioso. Ojalá. Pero bueno, por las dudas, me parece que está bueno empezar a juntarse con otros. Si son gente que vive cerca nuestro, mejor. Y empezar a planificar, si llegase el fuego, qué vamos a hacer. Uh-huh. La verdad que no es algo que podamos, como dijeron ustedes bien claro, dejar en mano del Estado. Tenemos que autoorganizarnos en ese sentido. Bien. ¿Qué les parece si vamos a una musiquita y seguimos en un ratito con más de los yeites de Embarrando el Aire? Dale. Vamos nomás. Andan, con la mirada buscan, traspasan los muros, las puertas, las personas, preguntando, rogando un dato, una esperanza, mostrando una foto gastada desesperadamente, juntándose con otros, con idéntico caso, en las plazas, en los medios de difusión, por toda la ciudad, por todos lados y por las calles andan y preguntan, ¿quién lo llevó? ¿A dónde, dónde? La oscuridad no cesa todavía. ¿Pero dónde? ¿En qué lugar los? Si es que los. Para acabar con esto de una buena vez. Para acabar con esto de una buena. Andan, con la mirada buscan, traspasan los muros, las puertas, las personas, preguntando, rogando un dato, una esperanza, mostrando una foto gastada desesperadamente, apretando los puños, exigiendo. La vida, la vida. Pañuelito blanco bajo la lluvia, bajo un sol de fuego, sea donde sea. Pañuelito blanco, ¿qué me estás buscando? La verdad nos da bronca cortar la canción, pero una vez más, nunca nos alcanza el tiempo. Y este tema lo quisimos traer especialmente porque era como una manera de traer a las madres y a las abuelas, que bueno, son para nosotros el ejemplo más máximo de red de cuidado. Porque frente a algo tan terrible como que te desaparezcan a tu hijo, me parece que solo pudieron armarse porque se juntaron y salieron a inventar cosas raras en la calle, como dar una vuelta en el sentido contrario al reloj. Y a partir de ahí empezó a pasar de todo y cambiaron la historia, ¿no? Digo, esta red, que por ahí empezó como un grito desesperado de cada madre, terminó siendo un fenómeno social, y aquellos que tenemos unos cuantos años y que por ahí venimos de Buenos Aires, la verdad que las viejas no solo se cuidaban a ellas, sino que nos cuidaban en una época a cada una de nosotros, porque cuando venía la policía, quienes ponían adelante el cuerpo eran ellas. Y me parece que no es casualidad que en el 2001, cuando vimos que les estaban pegando un montón, que habíamos vuelto a dormir, después de estar en el 19 gaseados, volvimos a las plazas, ¿no? Porque, digo, a quien te cuida no podés dejar de cuidar. Sí. Y aparte me parece que escribieron como un discurso que me parece que no tenemos que dejar de debilitar, de que no somos matables, no somos desaparecibles, y me parece que es esencial tenerlo claro y decirlo a cada rato, porque cada vez que lo decimos, me parece que les ponemos un poquito de freno. Sí, una gran red de cuidado aquella, ¿no? Y en torno a eso nos llega un mensajito de un cumpa que queremos un montón, que nos dice: no puedo ni empezar a pensar los cuidados sin saber sentirles ahí acuerpando amigues y complicidades como las suyas. Así que te mandamos un abrazote. ¿Y les parece si vamos con un yeite más? Sí, tenemos un montón, pero sí, vamos con uno más porque se nos acaba el tiempo. Me encanta porque hay como 24 o 25 y vamos por el 3, sí, pero prometemos leerlos en otro momento. Producir alimentos en forma agroecológica. Si puedes hacer una huerta o gallineros comunitarios, tanto mejor. Si no, intercambia semillas y saberes. Ayuda a otros a hacer sus huertas y pedir ayuda para lo que emprendas en ese sentido. Empecé a intercambiar tus excedentes. Bueno, un consejo, un yeite bastante oportuno, porque más allá de el bien que se le hace al planeta produciendo alimentos de forma sana, sin agroquímicos y todo lo que implica la agroecología, también tiene que ver con economía, ¿no? Familiar, que en este momento golpea duro. Y bueno, parece que hay que ir con tarjeta de crédito a la verdulería, más o menos. Y por otra parte, a nivel social, también es un lugar en donde se tejen lazos y se interactúa de una manera muy profunda, mucho más profunda que por ahí de otras maneras, o quizás habilita esto al espacio público, que habitarlo de una manera copada, de una manera amena, amiga, el intercambio, el mate, las charlas, todo eso está posibilitado y contenido ahí, todo junto en un paquete. Yo creo también que es un tipo de revolución, es la soberanía alimentaria. El tener tu huertita, tus alimentos, tu gallina, tu huevo, como autosustentabilidad en su máximo esplendor, como que aguante el tipo de economía que puedes llegar a... Me pediste perder el hilo, ay. Perdón, estamos haciéndole señas a la ópera acá. Que bueno, vamos... nada, que tengamos todas nuestras huertas, ojalá todos puedan tener el agua suficiente para mantenerlas, porque me está pasando a mí que no puedo empezar mi huertita porque no me llega el agua de red. Eso también está pasando en un montón de lugares. Por eso es crucial la lucha por el agua, ¿no? Tal cual. El agua y todo lo que tiene que ver con la contaminación. Es crucial, porque sin esa lucha esto otro no sería posible. Vamos con un último. La recolección en grupo es más efectiva y divertida. Bueno, también, ¿no? Tenemos, por suerte, acá en la comarca, lugares donde ir a juntar frutas, nueces, condimentos. Pero bueno, la verdad es que si lo haces en vez de sole, con amigues, vecines, también pintan las charlas y también te podés organizar para hacerlo por ahí un poco más rápido. Sí, hongos también se pueden juntar. Epa. Bueno. ¿Vamos con uno más? Acá vamos con uno más. La ñuque mapu provee plantas que ayudan a sanarte. Ficha qué plantas tenés cerca e intercambia saberes. Si vas a utilizarlas, toma de ellas lo que necesitas sin dañarlas. Che, aprovechemos que estamos en la comarca y hay un montón de gente que sabe de yuyos. Si sabés, compartí el saber. Están buenísimos los talleres, las rondas de intercambio. Necesitamos más, necesitamos volver a todo eso que había previo a la cuarentena. Y si no sabes, preguntá, que seguro a alguien te topás que sabe un montón. Sí, hablando de redes, también no quiero dejar de mencionar a la red Jarilla, que es una gran red que está por muchos territorios y justamente, digamos, se enfocan en esto, hacer circular los saberes sobre las plantas y sobre sus posibles usos responsables, ¿no? Sin depredar, digamos. Y también es otro motivo por el cual cuidar justamente la ñuque mapu, ¿no? Porque si no hay agua o si hay contaminación o hay algo tirando lodos contaminados, no crecen esas plantas o lahuenes en la tierra. Bien. Bueno, y para despedirnos hoy queríamos compartirles la editorial para la que vamos a usar una cortina. Ese fue el intento de comunicación con la Oper, si tenía la cortina a mano. Y antes que eso, contamos con qué seguimos el próximo. Sí. Estaba pensando eso, y la verdad es que no sé si sabemos muy bien cuál de todas las ideas va a ser para el siguiente viernes, ¿no? Hay opciones igual. ¿Cuáles son las opciones? La más probable y la que esperemos que salga, y previo a todo lo que pasó, ya lo teníamos pensado, nos queremos meter con los discursos racistas, de odio y demás. Pero bueno, estamos esperando una invitada que no nos confirmó, así que si confirmamos la invitada, vamos con ese, y si no, iremos con otra temática que ya se enterarán. Ajá, suspenso. Bueno. Y vamos, bueno, vamos, y ahora sí, si aquí está la cortina, arrancamos. No está la cortina. Bueno, lo leemos. Nos animamos a cortina, dale. A capela, sí. Dale. Sentimos que en estos tiempos agruparse es una decisión más política que nunca, y la que nos va a ayudar a encontrar otras formas de vivir. Sin darnos cuenta, vamos formando en distintas medidas redes de cuidado. Redes que forman comunidad. Desde pasar a ver cómo está el vecino hasta formar parte de una red de acompañamiento, son maneras de ir entrecruzándose con gente y de empezar a poner en práctica una forma de relacionarse con el mundo. Existen miles de maneras de formar parte de una red de cuidados. Avisarle a una amiga si llegaste bien, llamar por teléfono a la tía todos los días para saber cómo está, producir alimentos comunitariamente, acompañar situaciones de violencia, pensar en grupo cómo cuidarse ante la represión. Todas y cada una de estas redes comprenden un entrelazado colectivo. Nadie se salva sole. Sabemos que cualquier práctica colectiva requiere de su tiempo y energía, y donde nos encontramos con experiencias hermosas, pero también con dificultades. Dificultades que suelen trabar, quebrar. Y está bien, porque esa es la única forma en la que vamos a lograr mirar nuestras fortalezas y debilidades para poder reconstruirnos de una manera superadora, más amena, más disfrutable. Solemos correr cuando se nos atraviesan estas dificultades y casi nunca logramos detenernos a observarlas, analizarlas y darles un abrazo. Nos preguntamos todo el tiempo por qué huimos tan desaforadamente en esos momentos. Es verdad que pueden ser lugares desgastantes, pero la forma en la que quieren que vivamos no termina siendo igual o hasta más dañina. Si la pasamos mal, tristes, enfermes, en esa forma de vivir, de relacionarse, ¿por qué seguir aportando un formato que es dañino y ajeno? ¿Por qué aportar algo que nos hace estar soles, aislades?